tu gracia admirable. Tu gracia recibí, tu dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó. De las sombras a la luz pasé. Tu gracia recibí, tu perdón, tu paz. Mi pecho se inflamó en el ardor. Con tu gracia mi dolor se curó, Señor. Ya no volverá el temor. Tu gracia recibí, tu mensaje de amor. Tu rostro descubrí en la cruz. Y al fin la verdad triunfó. Tu gracia recibí, mi vida cambió y un lazo de hermandad unió. El gran día amaneció, de la tierra brotó la justicia, floreció.